navegado por el mundo. Parece que se adhiere a mi caída y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida. Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, y volver a vivir en otro mundo, donde no exista más tu indiferencia. Todo tu ser es fuerza en mi materia, yo siento alergia a la carne de otros seres. Tu desamor me encierra en esta histeria, y hoy vivo indiferente los placeres. Tu desamor me encierra en esta histeria, y hoy miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no puedo verte ya. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no puedo verte. Quiero huir de mí mismo en un segundo cielo, donde nunca me alcance tu presencia, y volver a vivir en otro mundo, donde no exista más tu indiferencia. Tú eres fuerza en mi materia, no ves que siento alergia a la carne de otros seres. Tu desamor me encierra en esta histeria, y hoy miro indiferente los placeres. Tu desamor me encierra en esta histeria, y hoy miro indiferente los placeres. Pero vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no puedo verte ya. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no puedo ver.